Buenos días, soy Arturo Gómez Puerto y vamos a empezar el programa de radio con Elsa, que dará las noticias de Rubrica Unión Deportiva. Gracias, Arturo. Hola, me llamo Elsa y os voy a informar de los resultados del pasado fin de semana de la Ubrique Unión Deportiva. El Prebenjamín A han ganado 6-2 contra el Xerez Deportivo. Curros Pasos consiguió un hat-trick y seguimos con el Benjamín A. Han ganado 5-5 empate contra el Club Deportivo Atlético Curri. Julio de la Rosa marcó los dos últimos goles consiguiendo el empate. Alevín B pierde 3-0 contra el Pueblo Nuevo La Granja. Y seguimos con el Alevín A, 9-0 contra el Espera Club de Fútbol, anotando David Cañamaque 2 goles y Juan Río otro gol. El Infantil B gana 2-1 contra el Gédula, anotando Gonzalo Villagrán los 2 únicos goles. Y por último, el Infantil A 5-1, ganando con una gran victoria contra el Atlético San José, anotando un hat-trick de Pablo Román y un gol de Ángel. Fueron alumnos del colegio. Y seguimos con Arturo los siguientes partidos del fin de semana. Prebenjamín A jugará a las 12 del domingo en Jerez, frente al Pueblo Nuevo La Granja. El Benjamín A jugará en Bornos a las 1:30, frente al Bornense Atlético. El Benjamín B jugará a las 12 en Jerez de la Frontera, frente a la Escuela de Fútbol Paquete. El Alevila jugará un derbi frente al Atlético Ocuri, el sábado a las 12:30 en Ubrique. El Infantil A juega otro derbi frente al Atlético Curi el sábado a las 2. El Juvenil A jugará a las 5 en Villamartín. Y el Senior jugará frente al Jerez Deportivo, equipo que ha llegado a Primera División. Doy paso a Iván. El sábado pasado jugó Ubrique Unión Deportiva contra Gédula, ganando 2-1. Ganó el Ubrique. Después jugó Zona Azul contra la afición de Jerez, con 3-1, ganando el Zona Sur. Arco Club contra Veteranos Jerez, 4-3, ganando el Arcos Club. Después jugó Villamartín con Guadalcacín, ganando 5-1. Contra el Ubriqueño, 1-1. Club de Fútbol, Sherry, Alasalle, 3-1. Y la semana que viene, 4 de febrero, juega el Sherry contra el Zona Sur, Liberación contra Guadalcacín, Arcos contra Alasalle, Ubrique, Unión Deportiva contra el Ubriqueño, Villamartín contra Veteranos, Jerez y por último Gédula contra la afición de Jerez. Le damos paso a Alberto Coroni. Gracias, Iván. Vamos a dar la noticia deportiva del Atlético Curi. El Benjamín disputó el partido contra el Ubrique Unión Deportiva. El resultado fue de 5-5. El Alevín B jugó contra el San José de Obrero. El partido terminó 8-5 para el Atlético Curi, con 3 goles de nuestro compañero Diego Caro. El Alevín A jugó en Alcalá del Valle y quedó 0-3. Este fin de semana el Benjamín jugará contra el Espera el sábado a las 12:30. El Alevín B descansa esta semana y no jugará hasta el 4 de febrero. El Alevín A jugará contra el Ubrique Unión Deportiva el sábado 28 a las 12:30. Damos paso a Felipe con el CAU. Gracias, Alberto. Hola, soy Felipe y os voy a hablar sobre la noticia del CAU. Las minibasket femeninas ganaron 30-37 al CB San Felipe Neri 2012 y jugarán el sábado 5 contra el CB Portuense aquí en Ubrique. Los infantiles perdieron de 2 puntos, 39-41 contra el CBC Cádiz, aunque fue un partido muy intenso e igualado, y jugarán su próximo partido contra el San Roque en el pabellón Ciudad de San Roque, para la redundancia. Las infantiles jugaron el pasado domingo contra el DKV Jerez Amarillo, con un resultado de 49-13. Ganaron las Cabu. Las infantiles jugarán contra el Cantray Negro el sábado en el pabellón del parque. Ahora doy paso a Lola con el especial de la paz. Gracias, Felipe. Soy Lola. Os voy a decir que es el Día de la Paz. El 30 de enero se celebra el Día de la Paz, dedicado a conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia y paz. Se ha escogido esta fecha en particular porque es el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi, el líder pacifista de la India, que defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Su frase, no hay camino para la paz es el único camino, se ha convertido en el lema de la no violencia. Y ahora os paso con mis compañeros, que os van a hablar de personas que han ganado el Premio Nobel de la Paz. Gracias, Lola. Hola, soy Manuel y os contaré la historia de Rigoberta Menchú. Rigoberta nació el 9 de enero de 1959 en Chimel, departamento del Quiché, Guatemala, en una familia campesina maya. Rigoberta es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas de Guatemala. Es embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992, convirtiéndose así en la primera indígena y en la más joven en recibirlo. También recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. La activista guatemalteca creció en un país afectado por un conflicto armado entre un gobierno y una guerrilla reivindicadora de justicia social y mejores condiciones de vida. Para poder combatir contra esta organización popular, el gobierno optó por la violencia para lograr reprimirla. Asimismo, implementó una política de exterminio contra población indígena maya. Por esta y otras razones, desde joven Rigoberta se involucró en diversas causas sociales. Hoy en día, Rigoberta Menchú sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social en Guatemala y persiste en la búsqueda de alternativas para reforzar las participaciones activas de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre sus necesidades y sus derechos. Actualmente es integrante activa de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel de la Paz, de la cual es cofundadora y de la Fundación Peace Young, así como miembro de la Asociación Política de Mujeres Maya. Y ahora os dejo con mi compañera Marta. Gracias, Emanuel. Soy Marta y os voy a contar la vida de Malala Yousafzai. Es una estudiante activista y bloguera pakistaní, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, a sus 17 años. Es la persona más joven galardonada con ese premio en cualquier categoría. Es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de las mujeres en Pakistán. A consecuencia de ello, fue víctima de un atentado por parte del régimen talibán. Recibió varios disparos en la cabeza cuando regresaba a casa del autobús escolar. Malala tenía 15 años Este hecho no hizo más que aumentar su determinación de luchar para que las niñas en su país tengan acceso a una educación gratuita y obligatoria. Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Le doy paso a mi compañero Antonio. Gracias, Marta. Hola, soy Antonio y voy a contar sobre la historia de Martin Luther King. Martin Luther King es un activista por los derechos civiles entre 1950 y 1960. Estuvo al frente de las protestas no violentas que buscaban su consecución. Esperaba que en América y el resto del mundo se convirtieran en sociedades en las que la raza no fuera un obstáculo para la igualdad. En una de sus primeras acciones lideró el boicot a los autobuses de Montgomery para acabar con la marginación racial en el transporte público en 1963. Ayudó a organizar la marcha sobre Washington. Casi 250.000 personas asistieron en un esfuerzo para mostrar la importancia de una justicia igual para todos. Esperaban conseguir el fin de la segregación en las escuelas públicas, la protección contra el abuso policial y la redacción de leyes que previnieron la discriminación en el empleo y en otras áreas de la vida. Fue la persona más joven a quien se concedió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Por combatir la inequidad racial a través de la no violencia. La figura de Mahatma Gandhi tuvo una gran influencia en su lucha pacífica por la libertad de los afroamericanos. Y le doy paso a mi compañera Alejandra. Gracias, Antonio. Soy Alejandra y os contaré quién fue Gandhi. Mahatma Gandhi fue un abogado político y pensador hindú muy importante. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India, y murió asesinado el 30 de enero de 1948. De su madre aprendió el respeto por los seres vivos y la tolerancia hacia otras religiones y pensamientos. Con 18 años se mudó a Londres para estudiar Derecho y al acabar regresar a India. Pero no puede ejercer, entonces traslada a Sudáfrica, donde sí ejerce. Allí crea un partido político para defender los derechos de los hindúes. En 1915 regresa a India y siguió difundiendo sus valores y consiguiendo que millones de hindúes pobres y analfabetos probaran su movimiento masivo para conseguir la independencia de la India, del Imperio Británico. Gandhi fue asesinado a los 78 años, ameado de un miembro de la ultraderecha. Hindú relacionado con el gobierno, siempre había llevado una vida humilde, sin aceptar tierras, vistiéndose como las clases más bajas. Además, fue vegetariano y nunca cedió a los lujos, a pesar de su fama. Algunas de sus frases son: incluso si eres uno en minoría, la verdad es la verdad. Y un hombre no es más que un producto de sus pensamientos. Lo que él piensa, él se convierte. Aunque fue nominado 5 veces, nunca llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz. Y seguimos con más noticias con Claudia García. Gracias, Alejandra. Soy Claudia García y os traigo una noticia sobre la Madre María Teresa de Calcuta. La Madre María Teresa de Calcuta, nacida como Agnes Concha Bajauchi, nació el 26 de agosto de 1910 y falleció el 5 de septiembre de 1997 en Calcuta, la India. Fue una religiosa católica albanesa, célebre por su labor humanitaria en la India. A los 30 años se hizo misionera y en 1944 fue nombrada directora del Centro de Enseñanza de San Mary. En 1950 fundó la Orden Femenina de las Misioneras de Caridad en la ciudad de Calcuta. Dedicó su vida a cuidar y ayudar a los más pobres durante más de 45 años. Atendió a pobres enfermos, huérfanos y moribundos. Fue reconocida por todos como María Teresa de Calcuta. La Madre María Teresa obtuvo el primer Premio Nobel de la Paz en 1979 y en el más alto galardón civil de la India, en el Bharat Ratna, en 1980. Y seguimos con más noticias con Mía, que os trae curiosidades sobre la paz. Hola, soy Mía y os voy a contar curiosidades sobre los premios Nobel de la Paz. El país con más premios Nobel de la Paz es Estados Unidos. Es con diferencia el país con más premios Nobel de la Paz, con un total de 377 galardonados. Os voy a decir los cinco últimos ganadores de los premios Nobel de la Paz, que son los derechos humanos Eles Bialyatsky, la organización rusa Memoria, el Centro por la Libertad Ucraniana, María Reza de Filipinas, Dmitry Muritu de Rusia, el Programa Mundial de Elementos PMA, Adi Ahmed, el ginecólogo Denis Mukwege de la República Dominicana del Congo y la Yaziki Nadia Murad. Os dejo con más noticias con Izan. Gracias, Mía. Soy Izan y seguimos con más curiosidades sobre la paz. ¿Quién ha ganado 3 premios Nobel de la Paz? A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha obtenido el premio en 3 ocasiones, 1917, 1944 y 1963, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha ganado la distinción en 2, 1954 y 1981. ¿Cuál es el animal que simboliza la paz? La paloma de la paz es un símbolo muy antiguo, aparece en el libro del Génesis y representa la paz y la reconciliación tras el diluvio universal. Seguimos con Blanca. Gracias, Ethan. Soy Blanca y el próximo lunes celebramos en el colegio el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Varios alumnos de sexto leerán un manifiesto y algunos alumnos de quinto usarán el lenguaje de signos para explicar mensajes de paz. Entre todos los alumnos del centro hemos elaborado un cartel con el símbolo de la paz y bailaremos la canción de Manuel Carrasco, Qué bonito es querer. Para terminar, queremos recordar y reflexionar en ese programa especial del Día de la Paz sobre aquellos lugares que están en una situación compleja. El mundo está en guerra más allá de Ucrania. Hay una veintena de conflictos abiertos. Varios enfrentamientos bélicos mantienen en vilo a distintos territorios en África y Asia. Los números de muertes anuales se cuentan por miles. Grupos de derechos humanos alertan sobre la catástrofe que reinan en esos escenarios. El horror de la guerra no descansa. El drama bélico se vuelve costumbre para quienes sobreviven bajo dantesco escenario. En una veintena de lugares del planeta esperan que alguna vez se pueda amanecer en paz. Es la guerra, la maldita guerra. Es África, es Asia. Es ahora también Europa. Se llama Ucrania y se llama Etiopía. Es la larga noche de Yemen. Es el día que nunca llega en Sudán del Sur. Terminamos el programa con la famosa frase del protagonista del libro que estamos leyendo en este trimestre, Sherlock Holmes, que reza: todas las guerras son inútiles y solo sirven para sembrar dolor y miseria. Ojalá no tengamos que hablar en un futuro de guerra, sino de paz, compañerismo y libertad. Feliz Día de la Paz. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo programa.